Swagger Ball Speed. Swagger Boys, ¿cuánto swag tiene esta canción? Un palito pa' fumar. Un palito de la cela, un palito pa' mecha. Fumo weed en un backwood, Swagger Boys sale de home. Este fiseo del swag, Swagger Boys se tumba el pico. Un palito pa' fumar. Un palito de la cela, un palito pa' mecha. Fumo weed en un backwood, Swagger Boys sale de home. Este fiseo del swag, Swagger Boys se tumba el pico. Rapero nuevo es que no entiendo y yo la pago. Tanto swag y tanto estilo, no puedo subir y entrar. Ya. En mi casa fumando con tu novio está lleno de granos. Lo toqué y le salió pus. Ya. Stiffy tráfico su voz. Ya. Yo me como un bubalú. Ya. Tengo alas como un Red Bull. Ya. Tengo una milfe de Estambul. Un palito pa' fumar. Un palito de la cela, un palito pa' mecha. Fumo weed en un backwood, Swagger Boy sale del hood. Stiffy CEO del swag, Swagger Boy se tumba el club. Stiffy CEO del swag, Swagger Boy se tumba el club. Un palito pa' fumar. Un palito de la cela, un palito pa' mecha. Fumo weed en un backwood, Swagger Boy sale del hood. Este fiseo del swag, Swagger Boy si tumba el club. Se ha detectado alto tema.